Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Todo Radio, en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña, como siempre, Joaquín Sarandria. Y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Las emisoras virtuales La Noche del Hombre Lobo y Radio Quién redifunden nuestros programas, que asimismo puedes escuchar a cualquier hora en formato podcast desde el archivo de internet y en el blog intangible23.blogspot.com. Y arrancamos ya esta edición del lunes con la banda catalana Los Dientes Afilados. Esa sería la traducción del nombre del grupo al castellano. Y escuchamos su canción El Cowboy de Matadepera. Aquesta és la cançó que li volem dedicar als nostres grans amics i ídols, Johnny Cash i el Tomeu Penya. Allà on estigueu, benvinguts sereu. Yes! Des del punt de glaç fins la masia de Campeles, sortint des del cingle dels cavalls i el tio realment va mal. Passa pel turó de la Carolina, allà només hi ha alzina. T'espera una bona gatera, el cowboy de Matadepera. Cowboy de Matadepera, así se llamaba esta canción de Los Dientes Afilados, con la que hemos empezado la presente edición de Intangible 23 aquí en Todo Radio. Esta es una banda precisamente de Matadepera, un municipio de la comarca del Vallès Occidental en Cataluña. Y este tema se lo dedicaban a Johnny Cash. Es el primero de su nuevo álbum, Pasta de Dientes. Y Los Dientes Afilados califican su estilo con el término de toxic rock, rock tóxico. Básicamente eso consiste en asimilar diferentes influencias desde el rockabilly hasta el country con mucho desparpajo y ganas de divertir al personal. Y de esta canción sobre vaqueros pasamos a otra dedicada a los pollos, Chickens, de Orion Rigel Domis. Rockers help me hide before keeps a chicken. He's been gathering their eggs by hand. Hay por ahí muchos discos de música folk que en principio no aportan nada nuevo. Por eso sorprende más todavía cuando uno se encuentra con una propuesta con tanta personalidad como la de Orion Rigel Domis, esta cantautora estadounidense. Ella es de Virginia y en la actualidad reside en Providence, en Rhode Island. De esa zona de Estados Unidos es también el colectivo AS220, que tiene esos recopilatorios publicados en el Archivo de la Música Libre y de los que nosotros nos solemos hacer eco en el programa. En uno de esos lanzamientos encontrábamos esta canción Chickens. Así se titulaba también el segundo disco de Orion Rigel Domis de 2011. Y su tercer trabajo parece que ya está en camino. Y podemos destacar de esta canción la habilidad que muestra esta cantautora en diferentes instrumentos. Ella toca el cello, el piano, etcétera, y se escuchaba un melotrón, ese teclado típico de finales de los 60 y principios de los 70 que emplearon bandas como los Moody Blues o King Crimson. Y vamos ahora con nuestra primera sección fija de los lunes aquí en Intangible 23, la dedicada a versiones. Escucharemos al dúo Pepe Macarrón y All Freedom reinterpretando el tema Baby, You Gotta Change Your Mind de Joe Bonamassa. Everything I'm crazy for you, you gotta change your mind. Well, baby, everything I'm crazy for you, honey, you gotta change your mind. I woke out this morning, I was half as full. Somebody knocking at my door. Baby, everything I'm crazy for you, you gotta change your mind. A million dollars, you gotta change your mind. Well, baby, everything I'm crazy for you, you gotta change your mind. Well, baby, the thing I'm crazy for you, you gotta change your mind. Well, what you do with mama, you do it again. Stay alone until it's 100%. Baby, the thing I'm crazy for you, honey, you gotta change your mind. You gotta change your mind. You gotta change your mind. Well, I've been born to die my life with a tear from beating my girl. I got 44 years, and baby, everything I'm crazy for you, honey. You gotta change your mind. That means damn, you gotta change your mind. Oh, I'm scabby dab dab, scabby dab dab, scabby dab dab, scabby dab dab, scabby scooby dab dab, scabby dab dab, scabby dab, get it down. Change your mind. Wait. anything, I'm crazy for you. You gotta change your mind. Well, baby, anything, I'm crazy for you, honey. You gotta change your mind. Man, woman, like whiskey, like gin. I like women, she like men. They say, baby, anything, I'm crazy for you. You gotta change your mind. I mean, baby, you gotta change your mind. Si crees que estoy loco por ti, más vale que cambies de idea. Baby, you gotta change your mind. Ha sido nuestra versión de hoy aquí en Intangible 23, este programa de Todo Radio que puedes seguir en la 101.9 FM de Gran Canaria, en todoradiofm.com y en las radios virtuales asociadas. Los autores de la versión eran el dúo Pepe Macarrón a la guitarra y All Freedom a la armónica. Creo que hicieron justicia a esta canción de Joe Bonamassa, que seguramente es uno de los maestros modernos del blues. Empezó a tocar la guitarra desde niño y a los 12 años ya ejerció como telonero de B.B. King, quien reconoció su talento. Y esta versión aparecía en el álbum Snake Fountain Road de Pepe Macarrón y All Freedom para el sello Four Cracks. Ahí demuestran un poco su conocimiento del repertorio tradicional y moderno del blues. Y por cierto, que Four Cracks es también la casa discográfica de Carlos Dingo, a quien hemos escuchado en un par de ocasiones aquí en el programa. Y seguimos ahora con Mr. and Mrs. Smith, o lo que es lo mismo, Hollis Smith. El sello Bloxonic ha sacado un recopilatorio con sus mejores canciones. Canciones como esta, Death Has Taken Its Toll on Me. Death has taken its toll on me. Death has taken its toll on me. All those things I used to be, feelings I had before I went on. Death has taken its toll on me. Death has taken its toll on me. It's an empty space, it's dead weight, like I've grown a new heart in the old one's place. Death has taken its toll on me. Death has taken its toll on me. All those things I used to be, the feelings I had before I went on. Death has taken its toll on me. Death has taken its toll on me. A different person, a soldier's orders, my mind and what they all used to be. Don't put me in a crowded room. Death has taken its toll on me. Death has taken its toll on me. All those things I used to be, the feelings I had before I went on. Death has taken its toll on me. Death has taken its toll on me. Not so innocent, not so sweet. Death has taken its toll on me. Death has taken its toll on me. Death has taken its toll on me. Death has taken its toll on me. Mr. and Mrs. Smith es una artista muy prolífica. Su catálogo abarca varias decenas de discos, que se dice pronto, y desde luego hacía falta un recopilatorio como este que ha sacado la gente de Block Sonic con el nombre de Intro. Una introducción a lo mejor de la producción de Hollis Smith, que así se llama en el mundo real, Mr. and Mrs. Smith. Es decir, solo hay una señora Smith. Y esta es la segunda vez que en Block Sonic sacan un recopilatorio de este tipo. Ya le habían dedicado uno al grupo The Womb. Nosotros también somos muy seguidores de esa otra banda. Pero volviendo a Mr. and Mrs. Smith, hemos escuchado la canción Death Has Taken Its Toll on Me. La muerte me ha pasado factura. Y desde luego que merecía su inclusión en este recopilatorio de Block Sonic. Es una invitación para seguir explorando el catálogo de esta prolífica artista. Y nosotros nos trasladamos ahora hasta Italia. Va a sonar ahora la versión alternativa del single Café de Brache. Oh, sabemos que cantar en inglés, aunque esa no sea la lengua materna, puede abrir muchas puertas, pero a mí por lo menos me gusta escuchar música pop en catalán, en francés o en japonés. Son diferentes sonoridades que tienen su encanto especial. Eso mismo debe pensar la gente del sello Garrincha Disky. Ellos promueven la música en italiano, con lanzamientos como este single Café de Brache, o lo que es lo mismo, Davide Brache Rastelli, también conocido anteriormente como Mr. Brache. Y por una vez nos gusta más la versión alternativa de un tema que el original. Y esa versión alternativa es la que hemos escuchado aquí. Y como el propio Brache dice, él se mueve entre el folk existencialista y el rock and roll. Un último dato sobre Garrincha Disky: la mayoría de sus lanzamientos están bajo copyright, pero también han hecho alguna que otra incursión en las Creative Commons, como es este caso. Y toca a continuación conocer el proyecto Boy on the Wall, el chico en la pared. Este es el single Brown and Navy Blue, una colaboración con Anna Delight. From the dress control, yeah, brown and around that old picture of you. All that remains from 1982. Un tal Brian, no conocemos su apellido, es el músico detrás de este proyecto en solitario, Boy on the Wall, que transmite su música desde Washington DC. Este era un single digital y gratuito con dos cortes, la cara A, Brown and Navy Blue, que hemos escuchado, y la cara B se correspondía con una versión de un tema de Beck. Y como comentaba antes, es Anna Delight quien colabora aquí poniendo los coros. Y estamos aquí en Intangible 23, este programa de Todo Radio, escuchando canciones de pop, rock y folk. Vamos ahora con Carly Fern y este tema, Tip of the Iceberg. The things people experience in their lives, the things I hear about when they blow my mind. There's so much to learn from when I close your eyes. Keep them open, you will be surprised. Where your heart and your sleeve will Keep them open, you will be surprised. Where your heart is Quítate tus prendas de ropa sofisticadas y baila esta noche como nunca habías bailado. Esa es la propuesta de Carly Fern. Una buena idea, aunque un tanto complicado con tanto cambio de ritmo que hay en esta canción Tip of the Iceberg, la punta del iceberg. Ya hace un tiempo habíamos presentado este álbum suyo de 2012, Desire Lines, un trabajo que nos anima a seguir muy de cerca la trayectoria de esta artista de Melbourne en Australia. Y antes hablábamos del sello Block Sonic. Además de sus recopilatorios, tanto de diferentes artistas con el nombre de NetBlock como de artistas individuales bajo la denominación Intro, pues además de eso tienen lanzamientos originales como los dos EPs que ha publicado Dr. Mindflip, un pianista irlandés, y le escuchamos con la canción Going Through the Motions. Bass strings, I long for neon shores. But fucking Jane is facing, there's me and neon tour. Sleepless blood is racing, and my edges curl with fire in heated anticipation of a ride to somewhere high. I'm passed out on the coattails, just being dragged along. The dusty broken glass trails of some old bastard song. Still it's the life of legends, rubbing shoulders with the bars. Ignoring cries of dead ends, head is older, heart is hard. Head is older, heart is hard. So hard. this waste of days. I'm sick and tired of all these wires, this jaded, bloodless maze. I made a few emotions. My fun is just part time. I'm done with feeling 60, vexed and reeling 25. Done with going through the motions, floundering in oceans of acidic soul corrosion. It's drawing to a close, so this show's on me. La música de Dr. Mind Flip siempre tiene un tono un tanto juguetón. Por algo este EP se titula Dr. Mind Flip is itching to play. Algo así como el Dr. Mind Flip se muere de ganas por jugar o por tocar. De ahí hemos extraído esta canción Going Through the Motions. Puede que un pelín más seria de lo que es habitual en él. En cualquier caso, este artista de Dublín, llamado Patrick McLean, es capaz de crear una música siempre impredecible, valiéndose de su piano y su voz. De vez en cuando se incorporan otros intérpretes y otros instrumentos, pero la base es esa. Y nosotros vamos a dar paso ya a la segunda sección fija de los lunes en Intangible 23, la canción en directo, con un concierto de los Aquaphonics del 20 de marzo de 2010 en Florida, y la canción en directo se titula Headline. Together, y'all, and love one. say the number on your computer, yeah. I have no knowledge of the good old evil, evil, evil. I say the numbers, numbers, numbers, numbers on your computer, yeah. I have no knowledge of the good old evil, evil, evil. Stone always down to deliver some. Jessia Weston, Steve Elmore y Alan Martinke eran los tres integrantes de esta banda Aquaphonics. Y hablo en pasado porque tuvieron su último concierto en abril del año pasado. Han protagonizado nuestra segunda sección fija de los lunes en Intangible 23, la canción en directo con este tema Headline, sacado de una actuación el 20 de marzo de 2010 en Boca Ratón, Florida. Y el caso es que dos de los músicos de Aquaphonics han decidido seguir colaborando en un nuevo proyecto, el grupo llamado Man Made Weather. Así que de alguna manera el espíritu continúa. Y para ir terminando esta edición del lunes, escuchamos la canción I'll Come See You de Jimmy Doyle y los ingenieros, The Engineers. Jimmy Doyle es una figura conocida de la escena de música punk de Long Island, habiendo participado en grupos como The Fat o The Fourth Rights, y ahora tiene un nuevo proyecto, The Engineers, los ingenieros, con un EP publicado por el sello Quote Unquote Records, que incluía esta canción, I'll Come See You, compuesta por Mitch Duby. Y de esta manera concluimos la presente edición de Intangible 23 aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com.